hace falta. Si todo te lo he dado, mi vida entera me quedé sin nada. Sin ternura soy tu esclavo, ¿será que no me amas? ¿Qué más quieres de mí? Dilo por favor, es cruel tu mirada. El árbol de mis besos ya se ha secado, se quedó sin agua. Por atenderte mis raíces secaron sus ramas. ¿Será que no me amas? ¿Me rechazas? ¿Eres mala? Necesito la verdad. Tu silencio me mata. Besos fríos como hielo, mi cuerpo en llamas te aclama. Eres mala, necesito la verdad. Tu silencio me mata. ¿Será que no me amas? ¿Será que solo es farsa? Tus besos fríos como hielo, mi cuerpo en llamas te aclama.